Bueno, es una máquina que adquirió el municipio en licitación pública con un costo de 60 mil pesos, más la pintura, 8 mil kilos de pintura, en alrededor de 104 mil pesos. Y la idea es ir demarcando las sendas peatonales de lugares estratégicos, en principio frente a establecimientos escolares, y luego obviamente en las esquinas de la planta urbana de la ciudad. Empezamos primero a pedido del intendente por los establecimientos escolares y luego iremos por los lugares de mayor tránsito de la ciudad. Con personal municipal que depende de control municipal.